Estamos aquí en este Enredando las Mañanas, seguimos cumpliendo nuestra tarea informativa. ¿Con quién estamos en comunicación, Gustavo? Estamos en comunicación con la compañera Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMI, Sindicato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Karina, ¿nos estás escuchando? Hola, los escucho, buen día. Buen día, ¿cómo está todo por allí? ¿Cómo anda? Como en todo el país, raro. Raro, complicado. Todo nuevo. Un poco nuevo. Todo nuevo, totalmente. Está. Con los viejos problemas, sumado a la nueva situación. Está, es una buena definición. Nos estamos comunicando, hemos escuchado algunas declaraciones del ministro de Educación. Quisiéramos escuchar algunas cosas, también cómo venían trabajando como sindicato, pero empecemos por otro lado. ¿Cómo están, están evaluando, cómo están trabajando primero como sindicato ante esta situación? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo pueden hacer su laburo sindical en esta situación? La verdad que siendo casi imposible circular, o siendo muy difícil, todo está pasando mucho por la virtualidad, por las redes. Sí, estamos atendiendo por un lado todas las consultas, pusimos varios números nuestros a disposición de los compañeros y las compañeras que estuvieran teniendo problemas particulares con temas más gremiales dentro de sus escuelas. También estamos ofreciendo, hay compañeros y compañeras psicólogas afiliados de ADEMIS que están dando contención, también tenemos esa contención, esa compañía para los compañeros y compañeras, porque muchos docentes llaman por ahí por una consulta gremial, pero en realidad lo que luego terminan expresando es que es una necesidad de catarsis, de hablar con alguien, todo lo que está generando el encierro y la situación de angustia en muchos casos. Entonces, decidimos hablar con nuestros compañeros y compañeras que son psicólogos y, bueno, hay varios voluntarios que están ofreciendo esa ayuda telefónica. Sí, fue un poco caótica la situación de empezar a trabajar a distancia con escuelas y con familias que quizás no estaban preparadas para esa situación. Aquí te cuento, en Córdoba nos hemos enterado de situaciones donde, por ejemplo, están tomando asistencia a través de WhatsApp, lo que obliga al trabajador a estar conectado permanentemente. O una trabajadora dice que tiene conjuntivitis, por ejemplo, y le piden que se saque una carpeta médica como si estuviera... Entonces, terrible. Bueno, yo te cuento dos cosas, vos contame otras cosas que pasan por allá, porque es todo raro y nuevo también. Bien, mirá, acá en lo que son niveles más primaria y media, por ahora, el primer día luego de la suspensión de clases a nivel nacional nos hicieron ir a las escuelas, inclusive la primera semana se dejó todo librado a que cada conducción, a que cada dirección decida, por lo tanto fue absolutamente caótico y riesgoso para un montón de compañeras y compañeros que tuvieron que ir, dependiendo un poco de cómo se organizaba cada escuela. Ir a cumplir horario, era la directiva a nivel nacional, que es lo que anunció Trota, que las escuelas estaban abiertas y los docentes teníamos que ir, y en la ciudad, bueno, más o menos en la misma línea, diciendo que tenía que haber guardias, pero no especificaban cómo. Entonces, bueno, hubo muchas escuelas donde los compañeros y compañeras toda la primera semana fueron a cumplir todo el horario sin tareas. Sin las condiciones, bueno, nosotros ya previo a esto veníamos denunciando la falta de condiciones en cuanto a materiales, falta de personal, de compañeros y compañeras auxiliares de limpieza, no había lavandina, no había jabón, no había nada en las escuelas, salvo en las que tiene una cooperadora que lo pudo comprar. En esa situación, en una primera etapa, se fue a la escuela, muchos con licencia, bueno, por grupo de ser grupo de riesgo, por niños y niñas a cargo. Pudieron quedarse más en su casa. Y después, bueno, estuvimos todos y en general, en eso no creo que no hubo grandes problemas, que fue preparar las actividades para las dos semanas. Y se suben a los blogs, se entregan tornillos en algunas escuelas, se buscó la manera de poder llegar. Siempre con el problema de que seguramente en muchos barrios hay familias que no tienen ningún acceso a internet o a wifi, no tienen conectividad, por lo tanto, bueno, nos tuvimos que arreglar en según la escuela, cómo hacíamos llegar esas actividades por ahí impresas de alguna manera. Eso fue la primera etapa. Luego, bueno, se termina, cuando termina decretándose la cuarentena obligatoria, siguen yendo directivos y compañeros auxiliares y de cocina. Siguen yendo a la escuela. Están obligados a ir. Se redujeron la cantidad de escuelas que entregan alimentos a 3 por distrito, o sea, 3 para una zona de 25, 50 escuelas. Con lo cual suma un problema más al que ya teníamos, que era las familias yendo todos los días a hacer una cola, porque hay que mantener la distancia y todo. Claro. Ha habido cuadras de cuadra y media para buscar un sanguchito. Claro, claro. Así que bueno, nuestro reclamo de entrada es que el alimento llegue a las escuelas y reforzado todavía, porque la verdad que lo que estaban recibiendo es una miseria, es una vergüenza, no alcanza ni para una persona, para un almuerzo siquiera, es vergonzoso, pero que además están exponiendo a las familias a tener que ir todos los días a salir a buscar esa comida. Y ahora se suma que algunos tienen que caminar 30 cuadras para ir a buscarlo, porque se redujo la cantidad de escuelas. Mira, ¿eso dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Eso en la Ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Ya no hay comedores? No, desde el principio los comedores se suspendieron y se pasó a vianda. El problema es que donde había comedor y todos los días se hacía comida en el lugar, o los concesionarios, que son grandes curros del gobierno de la ciudad, que cobran mucha plata y dan comida malísima, pero por lo menos había un plato de comida. Ahora es un sándwich, una fruta y una barrita de cereal. Un sándwich miserable, chiquito. Este es el almuerzo que están recibiendo los pibes y las pibas en todos los barrios, sin ningún otro tipo de asistencia, de nada. No ha cambiado el presupuesto, no se ha reforzado nada de eso. En absoluto, para nada. Bueno, está. Hablemos nosotros de lo que exigíamos, sí, era que se entreguen bolsones, o sea, lo que seguimos exigiendo, estamos peleando para que eso pase, que se entreguen bolsones para toda la cuarentena, que las familias se los puedan llevar a su casa y no tener que salir, y además tener algo que sea nutritivo, no lo que le están dando. ¿Cómo hemos naturalizado la función alimentaria de la escuela, no? Tremenda, sí. Alimentaria y de cuidado, porque el primer discurso tanto de Trota como en la ciudad era, bueno, ¿quién va a cuidar a los chicos si la familia tiene que trabajar? Y la otra es, ¿cómo van a comer? Claro. Que es una realidad, lamentablemente es una realidad. O sea, esa es también nuestra función hoy. No es la que debiéramos, pero es la que cumplimos. Por eso nosotros lo que planteábamos es que en todo caso hubiera guardias voluntarias, porque nos parece que sí cumplimos esa función hoy. Por más que la tuviera que garantizar el Estado de otra manera, la cumplimos efectivamente. Pero bueno, no nos han dado la más mínima participación en las decisiones, que es otra exigencia que tenemos. Claro, esto va a complicar un poco las cosas. Se ve bastante improvisación, por más que el ministro Trota salga con cara seria y con un discurso bastante armado. Se nota por la trayectoria histórica que acabas de describir, que se están contradiciendo permanentemente. ¿Se puede desaprobar a una niñe que no hizo la tarea en cuarentena? No, para nada. Nosotros después les hago llegar, si quieren, a la radio el comunicado que sacamos justamente sobre lo que es la escuela y la virtualidad, porque lo que están diciendo ahora es que si se extiende va a haber que seguir online, ¿no? Con aulas virtuales. Los profesorados están diciendo aulas virtuales, exigiéndole a las docentes que de un día para el otro armen todo un aula virtual, que nadie sabe bien cómo armarlo, ni cómo funciona, y queda en clase de esa manera, y así se va a considerar una cursada. Bueno. Nosotros planteamos toda una cuestión de qué es enseñar, qué es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica necesariamente la presencialidad. Nos parece que están aprovechando esta situación compleja, particular, para meternos todas las reformas que hace rato vienen intentando, tanto en la ciudad como a nivel nacional. La reforma educativa lo que apunta es a quitar horas de clase presenciales y a hacerlo virtualmente. Nosotros creemos que eso no solo no funciona, sino que además no está garantizado con las condiciones materiales para hacerlo. claramente nadie va a desaprobar a nadie, inclusive lo que estamos muchos planteando es que no forcemos a los chicos en esta situación tan compleja para ellos, encima con la carga de la tarea. Claro, claro. Y bueno, pero a nivel sindical, ¿qué podemos hacer? Vemos que Cetera está pidiendo calma, que pensemos cómo vamos a seguir ante la posibilidad de que se utilice el receso invernal para seguir dando clases, o quizás se utilice en otros días de diciembre, se extienda el año que viene. Primero, ¿qué opinión tienen de eso? Y después, ¿cómo se hace para poder realizarlo? Bueno, mira, la verdad es que nos parece que tenemos que ver cómo coordinamos quienes, los sindicatos y las agrupaciones a nivel nacional, que no llevamos la misma línea, etcétera, sino que somos muy críticos de su tibieza en muchos casos, su falta de posición firme, independiente, como para pelear por los derechos de los laburantes y de la educación pública en general. Nos parece que tenemos que empezar a coordinar esas acciones a nivel nacional, aunque sea con un pliego que exija, bueno, qué estamos necesitando, pensar más de conjunto, no con medidas aisladas que salen de arriba, tanto de una central sindical como de un gobierno, y pretenden desde ahí, en una situación tan compleja, dar directivas tiradas así de los pelos y sin consultarla con nadie. Me parece que la prioridad, antes de plantear cualquier medida o planificación, que aparte es bastante imposible en la situación que estamos, planificar y decir, bueno, a fin de año no sabemos ni cómo llegamos a julio, la verdad que pensar qué va a pasar, hay cosas más urgentes que resolver y aparte mucha incertidumbre de cómo va a seguir. Pero en caso de que se extienda, me parece que lo que correspondería es citar a los organismos representantes de los laburantes en cada lugar, no solo a la CETERA, y poder ver, ya que tanto apelan a la virtualidad, bueno, usemos la virtualidad para organizarnos, para intercambiar entre nosotros, entre quienes vamos a estar, estamos ahora en contacto con las familias, con la escuela, y que vamos a seguir estando cuando volvamos a la escuela, bueno, tenemos que ser nosotros y nosotras los que planteemos, bueno, de qué manera seguir, y eso en un intercambio, no aisladamente. Sí, se está planteando en esta nueva política la idea del gran jefe, del dirigente, del que decide, de que en estas circunstancias tan caóticas, supuestamente, es bueno tener un ministro que piense por el pueblo, en vez de dejar al pueblo que piense por sí mismo. Es medio raro. ¿Cómo están salarialmente les docentes? ¿Necesitan un aumento de emergencia? ¿Cómo vienen pensando ya para finalizar ese ámbito? Sí, mira, nosotros no firmamos la paritaria, que casi no fue paritaria en la ciudad, es bajísimo, es la peor paritaria que recordamos, fue muy baja, estamos todos ya por debajo de la línea de pobreza y como pasó en todo el país, se acható la pirámide, la escala salarial, que solamente nosotros podemos ir subiendo con la antigüedad, bueno, eso quedó más achatada de la que ya estaba, así que estamos siempre exigiendo, veníamos exigiendo, pero sobre todo con esta situación donde hay miles de compañeros y compañeras que en su casa, si ya eran el sostén principal, hoy con toda la precarización, digo, con todos los monotributistas, los laburantes que no están pudiendo ni siquiera ganar lo que ganaban en condiciones ultra precarias antes, bueno, la situación es mucho peor y vamos a necesitar eso, un aumento de emergencia. Y por otro lado tenemos un problema también muy grave, que es están haciendo cesar quienes tenían suplencias, claro, y se les acaban en la cuarentena, están cesando y no les reconocen una prórroga hasta poder volver a tomar cargo. O sea, hay compañeros que hace 15 días no tienen cargo. Podían tenerlo si siguieran las clases normales, porque lo que sobra acá es trabajo, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Es que faltan docentes. Faltan docentes en la escuela, no había docentes para cubrir. Bueno, están quedándose sin laburo y no hay ningún tipo de respaldo. Nosotros estamos exigiendo que se le prorroguen esas suplencias que tenían hasta que volvamos a la escuela y hasta que vuelvan los actos públicos para que puedan tomar otro cargo y no corten, no interrumpan el cobro. Dejarlo sin cobro ahora, en medio de esta situación, sin poder recurrir a ningún otro tipo de trabajo, es criminal. Sí. Se da en todas las demás provincias del país también, mucha irregularidad de la precariedad cotidiana que ahora en este estado de excepción nos perjudica, y la verdad que bastante, bastante abandono hay de los casos particulares que se pueden ir dando, y bueno, hay que atender. Te agradecemos mucho, estábamos hablando con Karina Olivares, secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS. Te agradecemos mucho, Karina, por la comunicación y la Muchas información. gracias. Un saludo a ustedes. Saludos, saludos, chau, chau.